Buenas, buenas. Bienvenidos de nuevo a una nueva edición de La Docta Anarca, saliendo por Radio Revés, como siempre, claro que sí. Radio Revés, que acaba de llevar a cabo la cobertura de del debate electoral el día de ayer, de las elecciones en esta misma facultad. Les habla Oli Schmuckler, por primera vez en el año de este lado de la cabina. Acá está Sara Letzen, siempre de este lado de la cabina. El querido Crico me reemplaza del lado de la operación. Bueno, hoy ha tocado laburar del otro lado de la tribuna, de la grada, así que un placer enorme estar ahí acompañándoles. Y tenemos dos invitadas de nada más y nada menos que la asamblea, la flamante Asamblea de Artes. ¿Quieren presentarse, chiques? Bueno, hola, soy Eugenio Righetti, estudiante de cine. Yo soy Sofía Finucci y soy estudiante de cine también. Genial. Bueno, para quien no sepa, las personas que formamos parte de esta radio, además, casualmente, participamos en lo que es la Asamblea de Estudiantes de Geografía. Y como en cada momento de crisis, como ocurrió en el 2018, están empezando a proliferar varias asambleas a lo largo de la Universidad Nacional de Córdoba, que se insertan en el espectro político como espacios donde participan, en algunos casos, personas que también militan en agrupaciones políticas y partidarias, pero también espacios que por fin le dan cabida a la presencia de estudiantes autoconvocados, de estudiantes que no tienen una afiliación partidaria particular o que no tienen una intención de militar en una agrupación en particular, pero que igual quieren entrar en el juego político y tener una voz en las decisiones que se toman en la universidad. ¿Quieren contar un poco, por un lado, cómo se formó esta instancia de la Asamblea de Artes? Para quien no sepa, la Asamblea de Artes es una asamblea que viene y va, que aparece y desaparece a medida que los problemas que tiene la Facultad de Artes lo requieren de alguna manera. Pero ¿quieren contar un poco de esta instancia, por un lado, y de cómo se sumaron ustedes y por qué? Bueno, básicamente empezó con un grupo de amigas, de también estudiantes de cine. Cuando pasa todo lo del Inca, se hace una movilización, en realidad, frente al cine-arte, creo que es. Uh-huh. Y había un montón de gente y éramos 10 personas en el grupo que se llamaban Contra la Casta. Había empezado por todo el contexto político que estaba sucediendo. Dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y ahí nos planteamos, bueno, ya empezamos, habíamos empezado a ser más, 13 personas. Y dijimos, hay que hacer algo de esto, algo grande. Y en esa movilización por el Inca se decide agarrar el megáfono e invitar como Asamblea de Artes Autoconvocada a los demás estudiantes, empezando por cine, porque ya había mucha gente de cine y también gente de teatro, y ahí pasan dos amigas mías anotando números, y de ahí digamos que nace y se empieza a sumar gente, y hacemos la primera reunión, que es ahí donde aparece Euge, que fuimos como 30 personas, creo. Y nada, de ahí se siguió convocando gente, estudiantes, y desde un primer momento dijimos como, bueno, no dejamos afuera gente de las organizaciones, en el sentido de que también son compañeros y son estudiantes. Entonces, bueno, pueden estar estudiantes tanto independientes como si forman parte de alguna organización. No sé si querés agregar algo más. Bueno, no, yo cuando me llega esta invitación ahí en la concentración al frente del cine-arte, yo con varios compañeros ya veníamos hablando de la falta de un espacio donde uno como estudiante se pueda sumar a participar. Nosotros veíamos que hay, bueno, se estuvo atacando mucho no solamente a los derechos como estudiantes, sino bueno, como artistas también se ha estado pegando mucho y no había como un espacio, al menos dentro de la UNC, donde uno pudiera participar en esa lucha. Entonces, nada, cuando nos llega esta invitación, bueno, yo de cabeza me meto, digamos. Veíamos que era una buena oportunidad para sin necesidad de de tener alguna orientación político-partidaria de organización, poder participar y en nombre del estudiantado formar acciones. Muy interesante. Por ahí una aclaración. ¿Qué es lo que sucedió con el INCA? ¿En qué se basaba esa protesta inicial disparadora? El abrazo al INCA, o sea, que fue al frente del cinearte, surge de cuando ponen al nuevo presidente del INCA, a Pirovano. Y surge toda esta como primer propuesta de vaciamiento del INCA, que todavía no se iba a llevar a cabo, se llevó a cabo unos meses después, pero bueno, había salido de toda esta propuesta de quitar los espacios INCA, de bajarle presupuesto a la ENERC, todo ese... A los festivales de cine. A los festivales, bueno, todo el Mar del Plata. Y ahí surge esta concentración, y bueno, y a uno como estudiante de cine, digamos, le interpela el hecho de que el ente que no solamente regula, sino que distribuye y lleva el cine argentino a otros espacios, lo están tirando abajo. Uno se suma a participar de esas luchas. Claro, qué bueno. O sea, un acto de protesta en contra del desfinanciamiento y el abandono del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Tal cual. Bien, muy bien. Yo les hago una pregunta, que bueno, tiene que ver un poco con, pensando en esto del INCA, ¿no? En algo que les toca muy de cerca, las posibilidades laborales, y la creencia a veces, o el discurso de que el arte es algo separado de la política. Quería preguntarles cómo asamblea ven la recepción entre sus compañeros de cine y de la Facultad de Artes en general. Uh-huh. No, o sea, yo creo que es muy variado el estudiantado, lo que opina, lo que siente. En más, o sea, hay compañeros que salen a decir por qué no es tan malo que vacíen el INCA, como qué otras posibilidades tenés, y se piensa mucho que por ahí, listo, que el sector privado te financie, y creo que no es tan simple. Y también lo que veo es mucha individualidad, porque es como, bueno, yo puedo tener, que encima no sé si vas a llegar a tener la posibilidad que te financie un sector privado, pero es como también ver al de al lado, a tu compañero. O sea, no te interesa el INCA, bueno, pero hay muchos compañeros que pueden llegar a producir algo de esa manera. Entonces yo siento eso como mucha individualidad de el, bueno, o con lo que pasa con la educación pública, si se privatiza o se cierran, es como, bueno, yo puedo pagarme una privada, yo puedo hacer esto. Y a mí me duele un montón pensarlo de esa manera, porque no es solamente para vos, sino que es para todos tus compañeros y a quien tenés al lado. Creo que hay que empezar a pensar un poco más en el de al lado y ser empáticos. Yo creo que también se le quita mucho el carácter cultural que tiene el hecho de que tengamos un instituto dedicado al cine y a las artes audiovisuales. Como que se lo habla de una discusión meramente económica. De decir, esto es un gasto público, es innecesario, porque está el sector privado que también financia cine, lo cual es un veremos también, porque a quiénes financia, dónde financia, es otra discusión. Y se pierde todo esto de que el INCA es un espacio que fomenta a la producción de cine. Tanto allá en Buenos Aires como a nivel federal. Bueno, también instruye, están las escuelas de la ENERC, todo eso, y son cuestiones que se dejan completamente de lado cuando la discusión se va a cuánta plata gasta esta institución. Y perder cierto valor cultural como país es algo, no sé, terrible, porque la cultura es parte de la identidad, entonces también se pierde cierta identidad si no tenemos entes culturales que sostengan la cultura misma de nuestro país. Sí, también yo quería agregar que hay mucha gente o mismos estudiantes de cine que creen que el cine nacional es solamente Suar, que eso es todo lo que hay de cine, y realmente hay tantas cosas para ver y cosas que se siguen creando, que son maravillosas, y que lo que pienso también es el sentido de pertenencia que da el cine argentino, ¿no? O sea, no es lo mismo ver una película de Hollywood a ver una película de acá argentina, y vos te sentís, o sea, sos parte de eso, y bueno, es lo que más lindo me parece, y por eso también es importante difundir otras películas del cine argentino, porque realmente es hermoso. Qué lindo, che. Y qué tremendo lo que pasa también, no solo en el cine, sino en todos los ámbitos de las artes y de las ciencias. Uh-huh. ¿Creen que en general es una escuela de cine, ¿no? O, ¿La NERD? Acá en... Ah, acá sí. Que otros estudiantes de la Escuela de Cine o por la I estudiantes, sí, de la NERC o de otras instituciones de enseñanza de artes audiovisuales, ¿fueron movilizados por esta cuestión del Inca A o ven más bien lo contrario? Yo creo que me pasó el año pasado, más que nada, cuando bueno, estas discusiones empezaban a surgir con la presentación de este partido político, sorprenderme con la cantidad de gente que estudia ese arte y se supone que entiende cómo funciona la industria dentro de nuestro país, estar a favor de estas políticas. Vos decís, vos estás produciendo, o sea, porque bueno, yo ya estoy en tercer año de la carrera, estábamos en segundo año de la carrera, ya habíamos producido cortometrajes y ya entendíamos cuál era la dinámica de esto. Es muy loco pensar que uno sabiendo que hay un espacio donde busca fomentar lo que vos haces, creas que pueda funcionar por el lado de lo privado únicamente. Que no te digo que si puedes en algunas instancias llegar a recurrir a lo privado, pero ni a gancho te da las oportunidades que te da un espacio como el Inca. Entonces, bueno, fue sorprendente ver la respuesta de varios compañeros frente a eso de estar a favor de estas políticas, que es un balazo en el pie, o sea, no nos convienen para nada nosotros como realizadores o técnicos. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Euge, paso un montón y lo veo un montón encima. Yo estoy ya en cuarto, quinto año y ya estás finalizando tus estudios y también está esa opinión de, bueno, que me financie el ámbito privado. Y también entiendo de que lo público tiene un montón de burocracia de cómo hacer las cosas, pero te da más oportunidades y se puede llegar, siendo que de manera más accesible a el ámbito privado, pero sí, es sorprendente la cantidad de gente en cine de que está en contra y a favor de lo que plantea este gobierno. Mira. Che, y antes de la formación de esta asamblea, ustedes, en particular ustedes dos, ¿cómo creen que podrían haber participado en la actividad política de su facultad o de las decisiones que puede llevar su facultad en este contexto? Claro, bueno, sin un espacio asambleario yo veía como lo más cercano a la participación política estudiantil, a las organizaciones estudiantiles que hay dentro de la facultad. Yo veía eso como el punto más cercano a una participación. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en las marchas marchaba con las organizaciones. Uh-huh. Que era lo que yo sentía que era lo más cercano a una representación estudiantil dentro de la lucha política, digamos. No, yo la verdad creo que sí, también he marchado con las organizaciones, pero no lo siento como... No sé, como que no siento parte del espacio, como que creo que hay cosas a mejorar en las organizaciones que están, o hay muchos estudiantes a los que no representa, Y sí, dejando de lado la política partidaria, yo no tengo problema en si soy de un partido, como estar militando para eso, pero creo que es mucho más cómodo estar en una asamblea así como la que surgió. Creo que hubiera buscado la manera de crear algo con amigues. Esa hubiera sido la forma de participar, como juntar gente y, bueno, por algo nace la asamblea también, ¿no? Es como que, nada, eso es lo que se me viene también, juntar a amigues y organizar algo si no hubiera pasado todo esto. Claro. Eso que comentas me hace acordar a un concepto anarquista, bueno, que lo usan mucho varios anarquistas, que es como grupos de afinidad, como crear grupos de afinidad para la militancia. Que a lo que se refieren es sobre todo como grupos de amistades o gente ya conocida que más o menos tengan los mismos intereses para llevar a cabo ciertas acciones que pueden ser muy, muy variadas. Y un poco pensar en asambleas y en mi propia experiencia y lo que comentan me hace pensar siempre en grupos de afinidad, pero de otra manera, porque esta idea de grupos de afinidad implica que vos ya te conoces con esta gente. Pero las asambleas, aunque sea yo en mi propia asamblea, me metí sin conociendo a una sola persona. Sí, de onda. Y la primera vez fue sin conocer a nadie. Y un poco como me imagino que la mayoría de la gente que se acerca a la asamblea de artes se va acercando de esa misma manera. Y en esta conversación que estábamos recién teniendo sobre como este individualismo de no reconocer, bueno, capaz yo puedo, pero la otra persona no. O también de lo que hago está nutrido por lo que hacen otras personas. Entonces también por eso es importante que exista el trabajo de estas personas, y aunque sea desde una razón totalmente egoísta. Esa es una de las potencias, va, creo yo, no sé qué opinan ustedes, de estas formas de organizarse en asambleas, que es también, para mí, no, esto es lo que le quiero preguntar a ustedes, tejer lazos en cuanto a nuestras disciplinas y en cuanto también a nuestra militancia, no necesariamente de acuerdo a una línea de un partido, de una organización, sino a algo que convoca en ese momento. Y en esta, como parte 2 de qué opinan sobre esto, es qué les está convocando como asamblea de artes en este momento, qué cosas están haciendo, qué están activando y demás. Bueno, primero con respecto a todo lo de estrechar lazos entre disciplinas y nada, entre personas que están unidas, digamos, por una situación, o sea, puntual, por así decirlo. Nada, yo rescato mucho el carácter social que tiene la asamblea. Bueno, en especial, capaz incluso siendo de arte, somos gente que nos encontramos dentro de la misma disciplina, por así decirlo. Y bueno, el carácter social de irse encontrando con otra gente que capaz no... En otro espacio no se generaba ese contacto, que además de una cuestión política estudiantil, uno termina conociendo a esas otras personas que están cursando la facultad también, que están dentro de esos espacios que vos también habitás. Y nada, ese encuentro, ese contacto que va capaz incluso a veces traspasa esa cuestión, digamos, de vamos a luchar por esto, sino estamos todos en esto, es como... cambia un poco el sentido de decir, esta gente está yendo conmigo a hacer estas cosas. Va por esos dos lados, no solamente por una cuestión de bueno, estamos todos, o sea, podemos encontrarnos para trabajar juntos, digamos, en cierto sentido, y estamos juntos porque estamos todos bajo esta situación y nos sentimos interpelados y nos acompañamos en cierto punto con esto. Sí, básicamente lo que dice Euge, como que aparte de hacer la lucha y tomar acciones, es importante el acompañamiento, ¿no? Es como estamos todos en la misma, o sea, nos pasan cosas parecidas y es algo que planteé en la última asamblea de como, bueno, tener un punto de vista más de qué le pasa al otro, qué me pasa a mí, en qué coincidimos, porque Yo creo que es muy duro lo que está pasando en el contexto y tener a alguien con quien charlarlo que pueda decir que le está pasando algo parecido y que tiene los mismos miedos y la misma incertidumbre que vos es hermoso y creo que eso lo está logrando hacer la asamblea. Qué bueno. Y bueno, no sé si el tema de las actividades que estamos haciendo, ahora lo más cercano que tenemos es el viernes a las 12 en Plaza Seca, vamos a realizar una peña solidaria. Fantástico. Así que nada, están todos invitados. Buenísimo. Viernes 12 del mediodía en Plaza Seca. Plaza Seca del pabellón Sepia de la UNC. Hacemos una pausa ahora porque vamos a pasar por el espacio publicitario del revés. Y volvemos un rato. Hola, hola, hola. Hemos aquí regresado de nuevo con nuestras invitadas de artes y vamos a continuar con la conversación. Por ahí, como para disparar esta nueva etapa de la conversación, vamos a hablar de dos, o vamos a debatir o conversar acerca de dos temas ejes centrales que todas las asambleas tienen que discutir eventualmente, antes o después, que es la relación entre las personas autoconvocadas, estudiantes autoconvocados y estudiantes partidarios o que militan en agrupaciones políticas ajenas a la asamblea. Por un lado, y por el otro lado, la cuestión de las relaciones entre asambleas, que es un tema muy interesante. Entonces, como pregunta disparadora, ¿por qué asamblea de artes y no asamblea de cine? Eso surgió desde la primera asamblea. O sea, como contaban recién, la asamblea surge, bueno, este grupo de gente que se encontró en esta situación, abren el espacio a una asamblea que se llamaba Asamblea de Cine en la primera instancia, pero cuando se hace la primera asamblea vemos que llegan compañeros de otras carreras dentro de la facultad que necesitaban expresarse y buscaban estos espacios. Entonces, nada, de ahí largamos directamente con decir, bueno, que abarque todo, que abarque toda la facultad para que este espacio pueda servir para estos compañeros que, nada, todavía no habían surgido en sus respectivas carreras espacios asamblearios. Nada, eso fue por ese lado que se abrió a artes. Después surgió una, al mismo tiempo casi, surgió una asamblea de teatro que nació de una asamblea de interclaustros, con docentes de la carrera y ahí surgió hacer una asamblea de base. Claro. Pero bueno, después de las otras carreras no hay tal. Ajá. Es como artes englobando todo. Claro. ¿Y estas personas que se acercaron a ustedes cuando estaban en su primera asamblea técnicamente de cine, estas personas necesitaban un espacio para participar o para acercarse a las decisiones de este tipo? ¿Estas personas eran militantes o...? No, justo en esa asamblea éramos todos autoconvocados menos dos personas. Sí. Sí, era completamente autoconvocada casi la primera asamblea. Claro. Yo acá, por lo menos, esto es una opinión personal, las agrupaciones políticas estudiantiles dentro de la universidad para mí son en sí mismas un espacio de representación, o funcionan como un espacio de representación. Entonces, para mí las asambleas tienen la particularidad de que son el espacio de representación para quienes no tienen un espacio de representación o quienes no logran ser escuchadas en los otros espacios, como el centro de estudiantes, como las agrupaciones políticas, los consejos. ¿Qué opinan? Sí, en cierto sentido sí. Hay toda una cuestión, incluso actualmente, donde la política partidaria y la representación como tal está como en cierta crisis. Han surgido ciertas tensiones nuevas de las que capaz ciertas agrupaciones, organizaciones se han agarrado de diferentes modos, donde bueno, capaz no van tanto en la línea, o sea, hay cosas que sí van en la línea de lo que uno opina, pero otras no. Entonces a veces decidir como uno sí puede tirar más para un lado o más para otro, pero quedarse de lleno, militar eso, capaz a veces es un poco más difícil. Entonces yo creo que ahí funcionan muchísimo estos espacios donde las posiciones que se toman sobre cada asunto son votadas y conversadas entre todos los que estén interesados en sumarse. También hay una cuestión ahí de representatividad, que nosotros representamos a los que se sumen. Nosotros no podemos estar hablando en nombre de otras personas. Por eso lo principal ahí sería que ese espacio sea el represente a la mayor cantidad de gente, buscando convocar a la mayor cantidad de gente. Y bueno, y también yo creo que eso es una lucha, conseguir que la gente, que los estudiantes se vuelvan a interesar en participar de estos espacios, porque bueno, venimos de capaz un momento donde se priorizó mucho el individualismo, o sea, estábamos encerrados en nuestras casas y eso generó una burbuja dentro de uno, y a veces cuesta mucho salir de esos espacios, y bueno, y se ve reflejado en la política, se ve reflejado en el día a día, se ve reflejado en todo. Entonces bueno, capaz es una lucha a conquistar desde la asamblea, yo digo, ¿por qué no también desde las organizaciones? Que esas personas que actualmente están como recluidas de todo lo político, entiendan que lo político atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, y empezar a formar parte de estos espacios, no te digo de una manera totalmente activa, pero interesándose por lo que lo interpela a uno, digamos, lo que sí o sí lo atraviesa uno. Bueno, yo lo que quería agregar eso también es que la creación de la asamblea viene un poco de personas que nunca han militado. Por ejemplo, yo nunca había militado antes, es algo completamente nuevo para mí. Entonces, la decisión que se toma es de permitir a organizaciones, a estudiantes de esas organizaciones, que sean parte. Y como todo lo nuevo, a medida que va pasando el tiempo, te vas encontrando con problemáticas que, bueno, que siento que hay que resolver, y hay que resolverlas básicamente, pero es algo que pasa con todo lo nuevo. Siempre va a haber una problemática nueva la cual resolver. De igual manera, las personas que están, los estudiantes que están de organizaciones, aportan muchísimo, y puede llegar a pasar que varias personas sean de organizaciones que están ahora. Falta, como, bueno, esto es medio una crítica, pero falta convocar más a estudiantes independientes, tal vez. Y siempre es como abierto el diálogo con estas organizaciones, o personas de estas organizaciones, para dar a entender el punto nuestro de, bueno, capaz como que vamos a representar, somos Asamblea de Artes de autoconvocades, no es que es de alguna organización, para que no haya malinterpretaciones, y se les explica por qué eso no. Porque como bien decía el Euge, hay gente que por ahí la política partidaria les asusta. Inclusive la misma política en sí, lo que es político, el militar, les da miedo. Entonces, siento que se está resolviendo, lo estábamos resolviendo, y siempre con el diálogo, decir, bueno, esto hay que convocar más gente, y por tales razones estaría bueno que, por ejemplo, una mini problemática que salió de las banderas en las marchas, como, bueno, le vamos a dar prioridad a la bandera de la Asamblea de Artes, para que la gente, cuando quiera marchar con la Asamblea de Artes, vea que somos la Asamblea de Artes y no de una organización. Pero yo pienso eso, o sea, no me gustaría cerrar a gente, a estudiantes de organizaciones, porque para mí, como todos somos estudiantes. Bueno, en ese sentido yo quería agregar eso mismo, o sea, el carácter de autoconvocado, digamos, o sea, nosotros abrimos el espacio para todo el estudiantado como estudiantes. Hay una cuestión ahí también de las simbologías partidarias, digamos, que dentro de la asamblea es como que se está discutiendo eso, o sea, cuando hablamos de toda esta cuestión de las banderas, etcétera, se habló de, bueno, yo también soy estudiante y quiero participar de la asamblea. Y es completamente por ese lado. Vos participás en esta asamblea como estudiante. O sea, vos sos parte del estudiantado, nos movemos como estudiantado. Si vos tenés alguna afiliación, alguna organización, digamos, vas para ciertos lados específicos, estás más que invitado, pero los símbolos de este espacio son por el estudiantado, digamos. Entonces, como esta cuestión de la representatividad, digamos, todo esto va girando del mismo lado. Nos pasó en la marcha, digamos, que bueno, eso, de las banderas, y es como que eso, hay gente que se ahuyenta de eso porque dice, no, ustedes van más para este lado, más para este otro, y el problema entre nosotros ya sabemos que eso no es así, pero para el que se está queriendo acercar a veces no puede dar esa lectura un poco más allá, y las simbologías en estos tiempos como que son súper interpelantes. Claro. Mira, muy, muy interesante. ¿Podrían decir entonces que estamos hablando de, por ahí, para quien no tenga mucho conocimiento de esto, cuando hablamos de asambleas, en realidad estamos hablando de asambleas permanentes estudiantiles en este caso, para no confundirse con las asambleas en cuanto a los encuentros o reuniones que organizan o deberían organizar los centros estudiantes periódicamente, que son otra cosa? Estas son asambleas permanentes autoconvocadas. Y en ese sentido, ¿dirías que este movimiento, estas asambleas estudiantiles permanentes autoconvocadas, pensando en esta cuestión de que hay estudiantes que se asustan con la idea de la participación política, ¿estas asambleas son apolíticas? No, así de cabeza. Yo creo que incluso están completamente enriquecidas de política, porque es el espacio donde más saltan estas tensiones, digamos, de que no todos opinamos lo mismo en estos espacios, y yo creo que es mucho más enriquecedor políticamente estar en un espacio donde se difiera políticamente a, bueno, estamos todos de acuerdo, nosotros vivimos en este, o sea, convivimos en este espacio donde todos pensamos lo mismo, porque después das dos pasos para afuera de ese espacio y te cruzas con una pared enorme de gente que, o sea, un 57% que no opina lo mismo. Entonces, para mí sí, es un espacio completamente político donde incluso se impulsa a la gente a tener su posicionamiento político sin problema. O sea, ahí se acepta lo que sea mientras el discurso esté dado bajo el respeto. Nosotros podemos dialogar de lo que sea. Y bueno, y más como una crítica también es cuando uno se va a ese lado de afianzarse tanto a la política, y otras discusiones que hemos estado teniendo es que nosotros a veces nos peleamos por ponerle una coma a un cartelito y desde el gobierno nos fajan el presupuesto de un golpe. Claro. Entonces, nada, es como que tiene sus pros y sus contras, la variedad política, pero yo creo que en un general es completamente enriquecedor. De un... No, agregar que estoy de acuerdo con lo que dice Euge, pero bueno, agregar eso, que también aparte de un espacio político, es un espacio de mucho aprendizaje, o sea, de la vida, aprendes un montón. Yo personalmente siento que aprende un montón, crece junto a la asamblea y te nutris de un montón de opiniones diferentes, y también aprendes a ser tolerante, ¿no? Es como porque estás compartiendo opiniones diferentes con gente que es diferente a vos y piensa diferente, y eso es lo que me parece que está muy bueno. Y siempre abierto al diálogo, ¿no? Es como que lo que queremos dar a entender, que si quieres formar parte de la asamblea, es acercarte y dialogar, y si no estás de acuerdo con ciertas cosas, bienvenido sea que nos cuentes por qué y podamos debatirlo. Ahí hay un punto también que me dejaste perfecto para llegar, la cuestión de el no estar de acuerdo. Volvemos a las opiniones personales. Esta es una diferencia que yo encuentro entre militar en una agrupación política y participar en una asamblea. Es que la asamblea no solo se permite, se celebra el desencuentro y el no estar de acuerdo y ver qué hacemos al respecto, cómo lo resolvemos. Mientras que para el militar en una agrupación requiere, y no digo que sea bueno o malo, simplemente requiere por su naturaleza una unidad o un cierre de filas frente al otro o a la oposición. Entonces, ¿cómo vienen manejando el desencuentro? Yo creo que dentro de todo bien. En mi opinión personal hubo un par de desencuentros que fueron más ásperos que otros, que uno diría, bueno, yo capaz no creería que se debería dar de esta forma cuando nos desencontramos, pero entre todo bien, o sea, al final de cada asamblea, por más que se discuta, no quedan asperezas, o sea, nos vamos todos relativamente tranquilos. De una. Pero sí las hay y constantemente, por eso, por la pluralidad. Es un tema también que, junto a todo esto que estamos hablando, de que la gente se ahuyenta muy fácilmente de estos espacios, hay gente que no se banca esa. No se banca esa discusión, ese. Y cuando ven que dos personas de posiciones diferentes están discutiendo sobre posicionamientos muy fijos, dicen, no, acá no vamos a llegar a nada, nunca me voy. Entonces, bueno, ese es otro punto a tener en cuenta. Que bueno, también va del lado de eso, de que dentro de nuestra asamblea hay organizaciones que a veces, cuando el punto es muy, muy, muy, muy fijo, muy cerrado, esas discusiones llegan a puntos que no tienen sentido, que, o sea, si podemos dar esas discusiones en un punto que nos favorezcan a nosotros, que nos nutran, que sea un debate que llegue a algo y no es yo pongo mis fundamentos o pone tu fundamento, nos peleamos y se acabó ahí. Yo creo que ahí sí sirve. Pero bueno, hay que entender, o sea, es todo dentro del contexto de un espacio de estudiantes autoconvocados, o sea, estamos todos acá por una situación en común, que es defender nuestros derechos como estudiantes. Entonces, si vamos por A o vamos por B, está bueno debatirlo, pero no que no vayamos por ninguna. Claro. Porque así nos paralizamos. Perdemos. Tal cual. Bueno, para mí también eso de tenemos la unidad de defender la educación pública, y me parece importante como asamblea llegar a aquellos que por ahí no piensan igual, que votaron a este gobierno, a las personas que también sienten indiferencia por lo que está pasando, pero es muy difícil llegar, ponele, presentándote en un aula y convocando gente, es muy difícil porque a la gente que no le interesa ni te escucha. Creo que para mí lo que hay que hacer es acercarse a grupos y decir como, estoy abierto al diálogo, contame por qué opinas esto. Entonces, para mí, bueno, algo muy grande que hay que hacer es eso, convocar más estudiantes independientes y a la gente que no le interesa, como intentar que le interese y que vea lo que está pasando. Y bueno, ahí yo quería justo aprovechar, dar pie a algo que también estuvimos discutiendo en un principio. Esta asamblea, como recién estaba surgiendo, no tenía actividades tan propias y nos fuimos sumando a otras luchas. Y bueno, y después surgió la discusión de un espacio asambleario no es solamente lucha activa, digamos, no es solamente participo de tal movilización, hago tal encuentro con el fin de ayudar a esta lucha específica, sino también es un espacio estudiantil. Entonces es como importante, también del lado de la convocatoria, pero también como de un lado de infraestructura de la asamblea, que las acciones también operen en base a acompañarnos como estudiantes, porque si no, somos militantes por el estudiantado. Entonces están esos dos factores jugando ahí. Entonces, si uno deja mucho de lado una cosa o deja mucho de lado otra, claro, se pierde. Entonces, mira, nada, nosotros también pensábamos generar actividades que profundicen en el lado de nos acompañamos nosotros como estudiantes. Está buenísimo, me parece un ideal. Perdón que te corte acá, nos quedamos sin tiempo, no llegamos a hablar de los encuentros entre asambleas y la interasamblea. No sé si tenemos tiempo para una conclusión final, una reflexión. Sí, ahí en breve activamos con el bloque de Ramón Ayala, así que bueno, nada, eso. Dale. Tengan en cuenta. En cualquier momento. Bueno, recordamos que el viernes a las... A las 12. A las 12 horas del mediodía en Plaza Seca del Pabellón Sepia, Peña por la Educación Pública. Sí, tal cual, con una clase pública a la tarde. A las 5. Una clase pública. Buenísimo. Buenísimo. Dale, cualquier cosa nos comparten más información. Nosotros convocamos acá desde la Docta. Y bueno, vamos a tener que continuar la conversación en otro momento. Quedaron tantos pendientes. Gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Nosotros estamos completamente abiertos a participar de estos espacios. Es más, nos parecen que son, nos nutren. Buenísimo. El diálogo, o sea, tomando así muy por encima toda la discusión de irse relacionando con otros espacios asamblearios, nos parece excelente. Me alegra muchísimo. Muchas gracias por venir y bueno, mucha suerte con el encuentro ahora para planear el evento del viernes y con las asambleas que vienen, que sean muchas. Muchísimas gracias. Gracias.